Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Alto Voltaje, programa número 214. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar dos horas escuchando, como siempre, el mejor rock, el metal y el blues. Como de costumbre, vamos a tener los bloques de la balada, el super clásico, el cover, el bloque de blues, el bloque de Alejandro Ayo y el de Juan Guareschi. Y las bandas emergentes de hoy van a ser Turbo Coopers y Chrome. Les dejo las redes, como siempre, estamos en Instagram como Alto Voltaje 71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El número de WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y les recuerdo que todos los programas de Alto Voltaje están subidos en Amazon Music, en iVoox, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora vamos a empezar con una canción, como hacemos todos los programas. Vamos a escuchar a Beyond the Black con Break the Silence. To break the silence. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos a Saxon haciendo una canción de Jimi Hendrix, Stone Free, que fue una de las primeras canciones escritas por Jimi Hendrix. Apenas aterrizó en Londres y comenzó a dar forma a lo que sería su carrera explosiva. Grabada en 1966 junto a The Jimi Hendrix Experience, fue lanzada como el lado B del single A Show. Y aunque no fue el tema principal de ese sencillo, con el tiempo ganó su lugar como uno de los clásicos más representativos del espíritu hendrixiano. Desde lo musical, Stone Free es una mezcla de rock psicodélico, blues crudo y funk, con ese groove tan característico que Jimi sabía manejar como nadie. La guitarra no solo acompaña, dialoga, empuja, responde. Suena libre, espontánea, como si estuviera improvisando su propio camino. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque eso es lo que dice la canción. En la letra, Hendrix habla de no dejarse atrapar por nada ni por nadie. De no atarse a una rutina, a una pareja posesiva o a una sociedad que espera que encajes. Stone Free es, en esencia, un himno a la independencia personal. Dice cosas como, tengo que irme, tengo que dejarte hoy. Dejando claro que no va a quedarse si eso significa perder su libertad. No es una canción de ruptura sentimental cualquiera, es una declaración de principios, el manifiesto de alguien que vino al mundo a ser quien es, sin pedir permiso. Y hay que recordar que esto venía de un joven afroamericano que estaba rompiendo todas las reglas en pleno 1966, en un mundo musical y social que aún estaba muy encasillado. Hendrix era un outsider total, por su forma de tocar, por su imagen, por su sonido y por su mensaje. Y Stone Free resume esa actitud con total claridad. En 2021, la legendaria banda británica de heavy metal Saxon lanzó el álbum Inspiration, un proyecto muy especial donde rindieron homenaje a sus raíces, versionando canciones clásicas de bandas y artistas que influyeron en su formación profesional. Y entre todas esas joyas eligieron nada menos que Stone Free de Jimi Hendrix. Una decisión que dice mucho sobre lo que esta canción representa en la historia del rock. Saxon, con su estilo directo, potente y aguerrido, reinterpreta el clásico de Hendrix manteniendo la cultura general, pero con una dosis extra de electricidad. Las guitarras suenan más gruesas, con riffs filosos, y la voz de Bill Biford le da un enfoque más áspero y combativo, sin perder ese espíritu de libertad que la canción originalmente transmite. Lo interesante de esta versión es que, a pesar de tener más peso y velocidad que la de Hendrix, Saxon no intenta reinventarla por completo ni transformarla en algo irreconocible. Al contrario, se nota que hay respeto y admiración por la obra original. Lo que hace es traerla al universo Saxon, con esa mezcla de energía y tradición que la banda maneja tan bien. En entrevistas, Biff comentó que Inspiration fue grabado en vivo en estudio, para capturar la crudeza y espontaneidad de sus primeros años. Y eso se nota en Stone Free, es una versión sin maquillaje, con alma de garage y espíritu de escenario, como si la estuvieran tocando en un ensayo con los parlantes al mango. Para los fans del metal, este cover es una excelente puerta de entrada al universo Hendrix, y para los fans del rock clásico, es una muestra de cómo un tema nacido en los 60 puede seguir sonando actual y poderoso en manos de músicos comprometidos con el legado del rock. Así que hoy, en Alto Voltaje, vamos a escuchar cómo una canción puede atravesar generaciones y seguir diciendo lo mismo, aunque con otro sentido. Esto es Saxon reversionando el clásico de Jimi Hendrix, Stone Free. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque acústico y hoy tenemos una canción de una banda argentina. Y si hay una canción que marcó a fuego a más de una generación, esa es Mujer Amante de Rata Blanca. Es una de esas piezas fundamentales que traspasaron las barreras del género para convertirse en un verdadero clásico de rock nacional. Un clásico que no solo conquistó oídos metaleros, sino también corazones. Este tema forma parte del segundo disco de la banda, titulado Magos, Espadas y Rosas, lanzado en 1990. El álbum en sí es considerado una obra cumbre del heavy metal en español y Mujer Amante fue su carta de presentación más efectiva, logrando una popularidad inmensa que aún hoy perdura. Desde los primeros acordes de guitarra limpia y melódica, la canción nos transporta a un clima íntimo, emotivo, casi mágico. La letra, escrita por Adrián Barilari junto a Walter Giardino, habla de una pasión prohibida, profunda y dolorosa, de ese amor que no se puede vivir libremente, pero que arde con intensidad. La figura de la mujer amante aparece como un deseo incontrolable, un amor que obsesiona y consume, que se vive en secreto, pero se siente con todo el cuerpo. Musicalmente, el tema es una balada power metal, una fusión entre la sensibilidad de una canción romántica y la fuerza del metal melódico. La guitarra de Giardino brilla con solos que remiten directamente a maestros como Richie Blackmore, mientras que la voz de Barilari alcanza niveles de dramatismo y emoción que le dan a la canción un carácter casi operístico. Es un tema que va creciendo, subiendo en intensidad, hasta llegar a un clímax desgarrador. Mujer Amante tuvo un impacto masivo, sonó en todas las radios, fue cantada en fogones, coreada en estadios y grabada en más de una serenata rockera. Se convirtió en una de las baladas más populares del rock en español y fue sin duda la canción que terminó de posicionar a Rata Blanca como una banda de alcance latinoamericano. A pesar de ser una banda que se identificaba con el metal más clásico y fantasioso, con letras inspiradas en la épica y la magia, Mujer Amante mostró su costado más humano, terrenal y sentimental. Eso amplió su público y les abrió las puertas a nuevas audiencias que tal vez no estaban tan familiarizadas con el heavy metal. Hoy, más de tres décadas después de su lanzamiento, la canción sigue teniendo un lugar de privilegio en cada recital de la banda. Y no importa cuántas veces la hayan tocado, cuando suena Mujer Amante, todo el público canta con el alma. Es uno de esos temas que se volvieron eternos. Una de las cosas más llamativas de la canción es que al principio la banda no estaba convencida de incluirla en el disco Magos, Espadas y Rosas. Resulta que cuando Walter Giardino trajo la idea del tema, algunos pensaban que era demasiado melódico o demasiado romántico para el estilo más duro que venía mostrando Rata Blanca en su primer disco. El grupo venía más ligado al heavy tradicional, con letras inspiradas en el mundo fantástico y sonidos más potentes. Finalmente se grabó y fue un éxito inmediato. Ni bien salió, la canción explotó en las radios, sonaba a toda hora, incluso en las emisoras que nunca pasaban heavy metal. Muchísima gente conoció a Rata Blanca gracias a este tema, y eso ayudó a que Magos, Espadas y Rosas se convirtiera en uno de los discos más vendidos de la historia del rock argentino. Lo curioso es que, con el tiempo, Mujer Amante se transformó en una especie de arma de doble filo para la banda. Algunos puristas del metal la criticaban por sonar más comercial, pero Rata Blanca siempre defendió el tema con orgullo. Incluso Barilari contó en entrevistas que es una de las canciones más pedidas en los shows y que aún hoy le sigue generando emoción interpretarla, porque sabe lo que representa para la gente. Así que acá en Alto Voltaje vamos a escuchar el tema de Rata Blanca, Mujer Amante, en su versión acústica. Aquel camino El Temazo, en vivo. En alto voltaje. esas baladas que hicieron historia. Muy bien, hoy tenemos una canción que muestra el lado más sensible y melancólico de uno de los grandes íconos del heavy metal, Ronnie James Dio. Hablamos de la balada Mientras no se trate de amor, una balada que aparece en el disco Master of the Moon, lanzado en 2004. Este fue, además, el último álbum de estudio que sacó bajo el nombre Dio antes de su fallecimiento en 2010. Un disco que, si bien no tuvo el impacto de los clásicos, de los 80 nos dejó joyas como esta. Desde el primer acorde, el tema nos mete en una atmósfera densa, casi cinematográfica. No hay prisa, no hay gritos de batalla ni dragones en esta letra. Hay un hombre dolido, alguien que ha pasado por el amor y ha sido herido. El título ya nos da la pauta, Mientras no se trate de amor. Porque el amor al parecer es el único tema que el protagonista no quiere tocar. En la letra Dio encarna a un personaje que está dispuesto a escuchar todo tipo de cosas. Hablar del mundo, del dolor, de la mentira, de lo que sea. Pero no quiere hablar del amor. ¿Por qué? Porque ahí está su punto débil. Es una barrera emocional que levanta como escudo. Como quien dice, no me lastimes de nuevo, ya pasé por eso. Es un amor que dejó cicatrices y hay mucho de resignación. De ese silencio amargo que queda cuando el corazón ya no quiere exponerse más. Musicalmente, la canción es una balada oscura y potente, guitarras pesadas pero lentas, una base sólida y sobre todo la voz inconfundible de Dio, que en este tema no ruge, sino que canta con una mezcla de dolor, orgullo y contención. Es una interpretación cargada de emoción, donde cada palabra parece tener peso, como si fuera una confesión a media voz. Y eso es lo que la hace tan potente, la contención, porque muchas veces el verdadero dolor no se grita, se susurra. En este tema también se percibe un Dio más maduro, más introspectivo. Ya no está en modo guerrero de espadas y reinos lejanos, sino más bien en un terreno personal casi íntimo. Y eso hace que la canción conecte desde otro lugar. No es un himno de poder, sino una reflexión emocional. Un alma que aún sangra, pero que elige callar. Mientras no se trate de amor es una de esas canciones que demuestran que el heavy metal también puede ser vulnerable, que incluso los más duros también se quiebran por dentro y que a veces el silencio duele más que un grito. Una joya oculta en el repertorio de Dio, ideal para cerrar los ojos y dejarse llevar, siempre y cuando no se trate de amor. But I must keep my heart. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a 12 Bar Blues Band, el blues de los Países Bajos con alma de Chicago. Cuando uno piensa en el blues, los primeros lugares que le vienen a la cabeza suelen ser Chicago, el delta del Mississippi o Memphis. Pero el blues, como toda buena música, no conoce fronteras. Y un claro ejemplo de eso es la 12 Bar Blues Band, una agrupación nacida en los Países Bajos que logró capturar como pocos el espíritu del blues eléctrico clásico con una pasión, un respeto y una entrega total al género. La banda se formó en el año 2005 en Ámsterdam, y desde el principio dejó en claro que su objetivo era mantener viva la tradición del blues de 12 compases, ese que fue inmortalizado por leyendas como Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf o Freddie King. Pero no se trata simplemente de imitar estilos. La 12BBB, como también se la conoce, logró encontrar su propia identidad dentro del género, mezclando el blues tradicional con una energía moderna y composiciones originales que suenan auténticas. El alma del grupo fue durante muchos años James Blau, también conocido como JJ, un cantante y guitarrista con una voz rasposa y sentida, perfecta para el blues. Junto a él brillaba el talentoso Keith Dasing en la guitarra solista, considerado por muchos como uno de los mejores guitarristas del blues de Europa. La banda se completaba con una sección rítmica ajustadísima y una armónica que no tenía nada que envidiarle a las mejores de Chicago. Uno de sus discos más destacados es The Blues Has Got Me, lanzado en 2005, donde la banda despliega una colección de temas intensos con letras que hablan de la vida, el amor perdido, la soledad y la lucha, todos ingredientes fundamentales del blues más puro. También lanzaron el álbum Life is Hard en 2008, que recibió excelentes críticas por parte de la prensa especializada en Europa y los Estados Unidos. Además de sus temas propios, en sus shows no faltaban homenajes a grandes nombres del blues, pero siempre con un toque personal. La banda se ganó una gran reputación en vivo gracias a sus presentaciones cargadas de feeling, donde no importaba si estaban tocando en un gran escenario o en un pequeño club, el blues se respiraba en cada nota. Aunque no llegaron a ser una banda masiva ni ocupar los rankings comerciales, lograron algo quizás más importante, el respeto de los verdaderos amantes del blues. Actuaron en diversos festivales europeos, compartiendo escenarios con artistas reconocidos y fueron una presencia habitual en clubes de blues de toda Holanda y más allá. 12 Bar Blues Band representa eso que tanto valoramos los que amamos este género, la autenticidad, la emoción sin filtro y la conexión entre la música y el alma. No hacen blues por moda ni para agradar a las masas. Hacen blues porque lo sienten, lo viven y lo transmiten. En un mundo musical que muchas veces va hacia lo superficial, bandas como esta son un recordatorio de que el blues sigue vivo, sigue vibrando y puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de Europa. I'm so excited. Let's boogie till we meet again. born in Mississippi, 1917. Father was a jockey, she made my dream. Some call him a healer, Mr. Lucky too. Book it till the midnight hours, you know I got my eyes on you. Do the John Lee Boogie. Do the John Lee Boogie. Do the John Lee Boogie. Do the John Lee Boogie. Do the John Lee Boogie. I only know my sweet baby. I wanna hold you in my arms again. The blues has got me. Blues has got me much too long. Got me, blues have got me much too long. You gave me more than I deserve. You make me sing another song. I love you, I love you, I love you, I love you, baby. You can always count on me. Well, I ain't no rich man, baby, but I got a lot of love to give you, see. You should ever leave me. I don't know what I'm gonna do. I said, if you ever gonna leave me, baby, don't leave me, baby. I don't know what I'm gonna do. You see, I'm just a poor blues singer, sweetheart. And baby, this one I sing for you. I love you, baby. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo va? Acá Leonel Sweet, guitarrista cantante de Turbo Coopers. Bueno, te queremos dejar una canción de nuestro nuevo disco Rock and Roll Dealers, que bueno, está editado por 12M Producciones. Hace poquito salió el disco físico, el CD, así que bueno, vayan a buscarlo a todas las plataformas digitales, nos buscan como Turbo Coopers, ya sean redes sociales, Instagram, es todo Turbo Coopers, así que lo van a encontrar fácil. El tema en cuestión se llama Dame Like, y como les dije, bueno, salió en el disco Rock and Roll Dealers de este año. Les dejo un abrazo muy grande, somos de Villa Ortúzar, Buenos Aires, así que bueno, nos estamos viendo en la ruta, abrazo grande. Solo rock and roll y nada más. We'll be right back.

Hoy en Alto Voltaje nos metemos en un terreno oscuro. Vamos con una canción de Motorhead que no habla de motos, guerra ni alcohol. Habla de muerte, de un personaje que sigue siendo, más de un siglo después, un símbolo del horror, del misterio y del mal. Estamos hablando de Jack the Ripper, o Jack el Destripador. Este tema forma parte del disco March or Die de 1992. Un disco con potencia, con garra y con oscuridad que Lemmy sabía canalizar como nadie. En esta canción, Motorhead revive la figura del asesino más infame de la historia británica. No como un homenaje, claro está, sino como una especie de retrato crudo, sin filtros, de lo que representa ese personaje. Una sombra que se esconde entre las calles, que acecha en silencio y que ataca con precisión quirúrgica. La canción tiene un ritmo más denso que otros temas de la banda, casi como una marcha macabra, con guitarras pesadas y la voz rasposa de Lemmy describiendo al monstruo con detalles siniestros. Y es que Jack el Destripador no solo fue una figura de la historia criminal, es un mito, un asesino que nunca fue atrapado y que actuó en 1888 al este de Londres, en plena era victoriana, cuando el Imperio Británico mostraba su cara más orgullosa al mundo. Jack reveló la otra cara, la de la pobreza extrema, la prostitución, la suciedad y el abandono. Sus víctimas fueron al menos 5 mujeres, conocidas como las 5 canónicas, todas prostitutas que fueron asesinadas de forma brutal, con cortes en la garganta y mutilaciones internas. La escena de cada crimen parecía quirúrgica. Por eso se sospechó de médicos, carniceros, cirujanos, pero nadie fue condenado. Y eso lo convirtió en leyenda, un asesino sin rostro, sin nombre y sin justicia. El apodo Jack el Destripador nació de cartas enviadas a la prensa y la policía supuestamente por el asesino. Una de ellas incluso llegó con un pedazo de riñón humano. Algunas de esas cartas podrían haber sido falsas, pero ayudaron a construir el mito. El asesino elegante, culto, despiadado, inteligente y diabólicamente invisible. Y es esa figura la que Motorhead revive en su canción. Una especie de narrador que te cuenta como si lo vieras, cómo se mueve en la oscuridad, cómo elige a su víctima, cómo desaparece como un fantasma. El tema no tiene moraleja ni mensaje político. Solo te pone cara a cara con la frialdad de alguien que mata por matar, que destripa, que desaparece. Más de 100 sospechosos pasaron por la historia, desde miembros de la realeza hasta médicos, artistas, inmigrantes y hasta mujeres. Nadie pudo probar quién fue, y quizás eso fue lo más aterrador, ya que el Destripador es el asesino perfecto, porque nunca pagó. Así que ahora, con esa imagen en la cabeza, con la niebla de Londres cubriendo todo, con la historia cargada de sangre y silencio, subí el volumen porque suena Motorhead, suena Lemmy y suena el grito eléctrico de una historia que nunca se cerró. Esto es Motorhead, Jack the Ripper. Heart begins to race. He's the one to sting you as a bite.

El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Buenas noches. Bueno, hoy nos vamos a situar una vez más en Argentina. Bueno, el programa anterior lo hice con una banda española, así que decidí seguir en el lado de habla hispana. Así que bueno, nos situamos con una banda de acá de la provincia de Buenos Aires, llamada Captor. La banda hace heavy metal y se formó en el año 2000. Tienen dos discos de estudio, Hacia el Destino, del año 2013, siguen luchando el 2017. La banda está formada por Rafa Arias Romero en las teclas, Seba Agra en la voz, Mariano Binda en el bajo, en la batería, perdón, Carlos Corsi en el bajo y Pablo Centeno en la viola. Bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones de ellos, una de cada disco. Así que vamos a escuchar el primer disco, Perdido en mis sueños, y del segundo disco, Atrapados. Atrapado por mente, preso estoy, buscando

Y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Roxanne de The Police, que es una de esas canciones que marcaron un antes y un después en la historia del rock. Fue lanzada en 1978. Esta canción no solo fue el primer gran éxito de la banda, sino que también representó una declaración de principios. Un sonido fresco, atrevido y completamente distinto a lo que se escuchaba en ese momento. La historia de Roxanne tiene un origen tan llamativo como la canción misma. Todo comenzó cuando Sting, el bajista y cantante de The Police, visitó París junto a la banda en sus inicios. Se alojaron en un hotel medio pelo, ubicado en una zona bastante transitada por trabajadoras sexuales. Una noche, mientras caminaban por el barrio, Sting observó a una de esas mujeres paradas en una esquina. Y esto despertó en él la idea de escribir una canción sobre un hombre que se enamora de una prostituta, pero que desea que ella deje esa vida. Así nació Roxanne, con nombre prestado de una obra de teatro clásico de Cyrano de Bergerac, de donde se tomó la idea del nombre fuerte y romántico. Lejos de ser vulgar o explícita, la letra de Roxanne está cargada de ternura, dolor y contradicción. El narrador no juzga, sino que sufre por alguien que ama, pero que vive en un mundo que él no puede aceptar. Le ruega que cambie, que deje de vender su cuerpo, que no necesita hacer eso porque él la ama. Una historia de amor imposible, con una mezcla de deseo, impotencia y esperanza. Musicalmente, Roxanne rompió esquemas. Fue una de las primeras canciones en fusionar el reggae con el rock y el punk, algo totalmente inusual para una banda británica en ese entonces. La batería de Stewart Copeland, el bajo melódico de Sting y la guitarra rítmica con sabor caribeño de Andy Summers le dieron a la canción un estilo único, que captó la atención de oyentes que buscaban algo diferente al punk tradicional o al pop liviano de la época. Una curiosidad es que al comienzo del tema se escucha a Sting reírse después de haber tocado por error una nota de piano y golpear la banqueta. En lugar de regrabarlo, decidieron dejarlo tal cual, lo cual le dio al tema un aire más espontáneo y humano. Aunque en su lanzamiento original no fue un éxito inmediato, con el tiempo Roxanne se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de The Police. Fue reeditada y empezó a escalar en los rankings del Reino Unido y los Estados Unidos, abriendo las puertas al primer álbum del grupo, Ostrandos de Amor. Y desde ese entonces, nunca más dejaron de sonar. Con los años, Roxanne fue versionada por muchos artistas. Apareció en películas musicales como Moulin Rouge y se transformó en una de esas canciones eternas que todos reconocen desde el primer acorde. Es el tipo de tema que puede ser romántico, triste, contestatario o todo eso a la vez, dependiendo de quién lo escuche. En definitiva, Roxanne no es solo una canción sobre el amor no correspondido, sino también un símbolo del riesgo artístico, de la mezcla de géneros y del poder de una banda que supo dejar su huella sin seguir fórmulas de éxito prefabricado. The Police encontró en ella su voz y con esa voz conquistaron al mundo. Y ahora, en este bloque donde los clásicos mandan, donde revivimos esas canciones que dejaron una marca imborrable en la historia del rock, llega una joya del año 1978 que no necesita presentación, pero que merece todo el respeto. Esto es The Police, esto es Sting, Andy Summers y Stewart Copeland. Esto es Roxanne. Those days are over. You don't have to sell your body to Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio, cantante y guitarrista de la banda Crown de la ciudad de Rosario. Quería agradecerle a Darío del programa Alto Voltaje por difundir nuestra música. Así que bueno, un poco de historia de la banda. Arrancamos en 2012 hasta el 2018. Tuvimos actividad, hemos sacado un EP de 3 temas y un video. Hemos vuelto en el año 2022 hasta el día de hoy, que estamos activos. Y hemos sacado un disco bajo el nombre de Cosmic Entity, del cual, bueno, van a escuchar una canción. La banda hoy está conformada por Leo Siragusa en batería, Diego Bordón en bajo y Esteban Tosi en guitarra, junto conmigo en guitarra y voz. Así que bueno, vamos a estar tocando en Buenos Aires próximamente. Vamos a estar el 30 de este mes en Isidro Casanova en Montana Bar. Vamos a estar el 27 del 9 en City Bar. Y después lo que va a ser para nosotros un hermoso show, acompañando a la gente de Jason en su vuelta el 25 del 10 en el Teatrito. Así que bueno, saludo grande para toda la gente y espero que les guste nuestra música. Now Muy bien, y llegamos al final de esta edición 214 de Alto Voltaje. Les digo otra vez las redes donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. Y el canal de YouTube, donde están subidas las entrevistas y también los programas, es Alto Voltaje LP. Para las bandas que quieran mandar su material, lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o al WhatsApp +549 221 614 577 3. Y recordarles que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje o cualquier programa de ellos, están subidos en Amazon, en Spotify y, como les dije antes, en el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Master Plan con Héroes. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.